Este programa fue grabado el lunes 23 de noviembre de 2009 a las 2 de la tarde. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, Literatura para untar. Hoy les habla Linsabel Noguera, pues Jason Maldonado se encuentra cumpliendo compromisos familiares. Y les recuerdo que esta es una transmisión conjunta a través de Radio Upata 104.5 en Upata, Estado Bolívar, Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara, Radio La Sierra 106.5 en Coro, Estado Falcón, Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia, Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. También pueden escucharnos en vivo por la señal de www.radionex.com. Este Radionex con dos X al final y antes del .com para que tengan nuestro audio en vivo desde su computadora. Y si ustedes quieren escuchar los programas anteriores, visiten nuestro archivo de audio en libreriasonica.wordpress.com. Hoy abrimos el programa escuchando uno de los excelentes temas de la banda británica Queen, la canción Under Pressure. Hace ya 18 años, un 24 de noviembre del año 1991, falleció la voz inmortal de Freddie Mercury. Freddie Mercury nació en Tanzania y, según la revista Rolling Stone, es considerado uno de los mejores vocalistas de la historia del rock, ocupando el puesto número 18. ¿Será merecido el 18? Tendríamos que hablar un foro. Yo creo que merece un lugar mucho más arriba en esa clasificación. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, dejando esta pregunta en el aire, pasamos a las efemérides de nuestra semana, que comienza el 23 de noviembre y finaliza el 28 del mismo mes. El 23 de noviembre del año 1851, don Andrés Bello es nombrado correspondiente de la Real Academia Española por su gramática de la lengua castellana. Nacen en esta fecha, 23 de noviembre, en el año 1920, Paul Celan, poeta alemán de origen rumano. En el año 1927, Guy Davenport, escritor estadounidense. Fallece el 23 de noviembre de 1976, Andrés Malraux, escritor, historiador y político francés. 24 de noviembre. Un día 24 de noviembre, en el año 1859, se publica El origen de las especies de Charles Darwin. Y en el año 1948, también un 24 de noviembre, el presidente Rómulo Gallegos es derrocado por un golpe de Estado. ¿Quiénes nacen en esta fecha? En el año 1713, el novelista y humorista inglés Laurence Sterne. En el año 1888, el escritor estadounidense Dale Carnegie. Y en el año 1940, el escritor de cuentos infantiles canadienses Eric Wilson. Fallece en 1870 Isidore Ducas, conde de Lautremont, poeta uruguayo francés. En el año 1947, el poeta y ensayista francés Léon Paul Fargue. Y en el año 2004, el 24 de noviembre, el escritor británico Arthur Hailey. 25 de noviembre del año 1562. Nace el dramaturgo y poeta español Lope de Vega. En el año 1845, nace también, 25 de noviembre, el novelista portugués Eza de Queiroz. En el año 1926, el escritor de ciencia de ficción estadounidense Paul Anderson nace un 25 de noviembre. Fallecen en el año 1950 Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en el año 1944. Y el escritor japonés Yukio Mishima, un 25 de noviembre del año 1970. Pasamos al 26 de noviembre, cuando en el año 1857 nace el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. En el año 1912, el dramaturgo rumano-francés Eugene Ionesco. Y en el año 1944, el historietista argentino Roberto Fontana Rosa, de quien próximamente se hará una versión cinematográfica de uno de sus personajes más emblemáticos. Y el tráiler de la película parece que tiene muy buena aproximación al humor ácido de este personaje. Fallece el 26 de noviembre del año 1688 el poeta francés Philippe Quinault. Y en el año 1857 el poeta alemán Joseph von Eichendorff. 27 de noviembre de 1828, nace el escritor y periodista mexicano Florencio María del Castillo, en 1828. En el año 1865, el poeta colombiano José Asunción Silva. Y para un 27 de noviembre, pero del año 8 antes de Cristo, fallece el poeta romano Horacio. En el año 1895, el escritor francés Alejandro Dumas Hijo, y en el año 1953, el dramaturgo estadounidense, premio Nobel de Literatura en el año 1936, Eugene O'Neill. 28 de noviembre, para cerrar la semana, tal día como hoy se publica en el año 1930, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Nacen en el año 1757 uno de los poetas y pintores más influyentes de las generaciones modernas, William Blake. En el año 1820, el filósofo alemán Friedrich Engels. En el año 1907, el escritor italiano Alberto Moravia. Y en el año 1908, el recientemente fallecido antropólogo y lingüista belga-francés Claude Lévi-Strauss. Fallece en el año 1959 Winston Irving, escritor estadounidense. Y el 29 de noviembre nace, en 1781, don Andrés Bello, escritor y poeta chileno-venezolano. Y en el año 1832, la escritora estadounidense Louise May Alcott, escritora autora de la famosa novela para jóvenes Mujercitas. Fallecen en el 29 de noviembre de 1915 Luigi Capuana, escritor italiano, y en el año 1927 Enríquez Gómez Carrillo, escritor guatemalteco. Y así damos final a la lectura de nuestras efemérides de esta semana, que vienen desde el 23 de noviembre hasta hoy, domingo 29 de noviembre. Abriendo nuestras noticias, tenemos que el ganador del libro El genio del idioma, de Alex Grijelmo, editado por Tauros y que obsequiamos por cortesía de la librería Libroria, fue el señor Antonio Villarroel Bastardo, cuya cédula de identidad está traspapelada, pero que le prometemos que se las vamos a decir en el próximo corte cuando la consigamos. Y ahora es el momento que la mayoría de ustedes esperan ansiosos después de estas efemérides. La lectura relacionada precisamente con nuestras fechas conmemorativas. Salve fecunda zona, que al sol enamorado circunscribes el vago curso y cuanto ser se anima en cada vario clima, acariciada de su luz concibes. Tú tejes al verano su guirnalda de granadas espigas, tú la uva das a la hirviente cuba, no de purpúrea fruta o roja o gualda a tus florestas bellas falta matiz alguno, y bebe en ellas aromas mil el viento, y greyes van sin cuento paciendo tu verdura desde el llano que tiene por lindero el horizonte hasta el erguido monte de inaccesible nieve siempre cano. Tú das la caña hermosa, de do la miel se acendra, por quien desdeña el mundo los panales. Tú en urnas de coral cuajas la almendra que en la espumante jícara rebosa. Bulle carmín viviente en tus nopales que afrenta fuera el múrice de Tiro, y de tu añil la tinta generosa emula es de la lumbre del zafiro. El vino es tuyo que de la herida agave para los hijos viertes del anahuac feliz, y la hoja es tuya que cuando de suave humo en espiras vagorosas huya, solazará el fastidio al ocio inerte. Este fue un fragmento de Silva, la agricultura de la zona tórrida, de don Andrés Bello, acompañado por el fondo musical, la composición de Francisco Tárrega, interpretada por Julián Brem, Capricho Árabe. Pues este extraordinario guitarrista y compositor español nació tal día como hoy, 29 de noviembre, en el año 1852, la misma fecha en la cual naciera don Andrés Bello, pero en el año 1781. Y así vamos a nuestro primer corte a identificar la emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, y ya aquí energizándonos con el tema Purple Haze de James Marshall Hendrix. Ya ustedes saben, conocido como Jimi Hendrix, quien nació en Seattle, Washington, el 24 de noviembre del año 1942. Extraordinario guitarrista, cantante y compositor estadounidense, quien es considerado además como uno de los guitarristas más importantes del mundo. Admirado por su innovación y la técnica vanguardista con que ejecutaba la guitarra, y aún sigue siendo uno de los músicos más influyentes del rock and roll en todos los géneros además. Vamos a recibir entonces entrevista en el día de hoy en Librería Sónica. Y están con nosotros Carlos Pacheco, editor de la editorial universitaria de la Simón Bolívar Equinoccio, y el escritor, poeta Arturo Gutiérrez Plaza. Bienvenidos a Librería Sónica. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, ahora que estamos aquí en el estudio, ya relajados, fuera del sol de mediodía de esta grabación. Inclemente. Sí, el sol hoy ha estado sabroso, sol de diciembre. Carlos nos trajo una novedad, breve manual ampliado para reconocer minicuentos de Violeta Rojo, de la colección Papiros, en la serie Narrativa, que dice la contratapa: el minicuento es como un polivitamínico, una píldora fulminante capaz de originar una hecatombe cognoscitiva. Es un género que explota al máximo la política del saqueo. Toma de aquí, sugiere de allá, recicla de más allá. Por eso exige del lector complicidad y conocimiento compartido. Así que, ¿este libro cuándo lo presentas, Carlos? Bueno, este libro llegó esta mañana de la imprenta, así que esto es una primicia nacional. Está tibiecito todavía. Está tibiecito. Por cierto, lo que leíste son palabras de Luis Barrera Linares sobre el libro. Y es un libro que se reedita aumentado porque ha sido muy exitoso. Reúne una selección de minicuentos hispanoamericanos. Y también un estudio muy profundo, cuidadoso, detallado de la profesora Violeta Rojo sobre el minicuento en general como género y su realización en América, en Hispanoamérica y en Venezuela. Así que bueno, es una delicia de libro y seguramente va a gustar mucho esta tercera edición. Está yendo a las librerías esta semana y la próxima, y probablemente su presentación sea ya más bien en fines de febrero o principio de marzo. Pero sí se encuentra en librería para estas fechas de diciembre. Sí, sí, cómo no. Estará en librerías, como te digo, en una semana máximo. Si alguien quiere incluirlo en sus regalos navideños, puede escribir la carta al Niño Jesús. Maravilloso regalo, maravilloso regalo de Navidad, sí. Bueno, fíjate, yo abrí las páginas y quedó en dos de los autores que más me gustan de la narrativa venezolana contemporánea, Etnoyo Quintero y Alberto Barrera. Ajá. Les voy a regalar un ratito de Oficio Narrativo de Alberto Barrera. Siempre he querido escribir una gran novela. La historia de un hombre que se despierta y va al espejo y ve su rostro insípido, simple, animal. La historia de la historia de un hombre en un espejo tan profundo como la gloria de una ballena muerta. Entonces me levanto, decidido a escribir. Voy al baño y... ¡ah! Un espejo. ¡Qué bueno! Y si todos son en ese calibre, es un excelente libro cuya lectura vamos a tener pendiente precisamente para estas fechas de vacaciones. Gracias por traerlo. ¿Qué otras novedades tienes en Equinoccio? Bueno, muchísimas. Realmente lo que ocurre con nosotros es que tenemos una especie de ritmo agrario de producción, porque los libros se empiezan a hacer a principios de año, y en estos momentos estamos enviando y recibiendo de la imprenta una gran cantidad de títulos. Ya presentamos tres de poesía hace aproximadamente un mes, de Eda Armas, de Rafael Castillo Zapata y de Luis Moreno Villamediana. Excelentes los tres. Ahorita están llegando los de narrativa, uno de ellos es el que acabas de mencionar, de minicuento de Violeta Rojo. Pero también estamos recibiendo esta semana una especie de primicia, que es la novela que Denzil Romero dejó inédita y que se publica por primera vez en Venezuela, aquí es muy poco conocida. Es una novela muy al estilo de Denzil, pero sobre el barón de Humboldt, que se llama, curiosamente y muy venturosamente, Recurrencia Equinoccial, sobre el barón de Humboldt y sus viajes y sus descubrimientos, pero con esa mirada muy, muy particular con la que Denzil lee la historia, ¿no? Y también hay dos volúmenes de cuentos, uno de Rubén Darío Jaimes, Por el aroma yo lo sé, y otro de Pedro Enrique Rodríguez, que se llama El silencioso vuelo de los peces. Autores jóvenes que nos entregan unos cuentos muy particulares en cada caso, que yo creo que van a llamar la atención, ¿no? Y bueno, junto con el libro de Arturo, que es de ensayo, en esa serie de la colección Papiros, está por entrar a imprenta, y eso sí será para enero, una compilación que hizo Oscar Rodríguez Ortiz de Julio Miranda con textos sobre cine y literatura venezolano, que nadie sabe todo lo que Julio Miranda dejó al respecto, y Oscar Rodríguez Ortiz lo ha reunido y prologado en este volumen, que espero que podamos ofrecer pronto, ¿no? Amén. No sabes cuánto lo agradecemos los lectores. Sí. Que cazamos los textos de Julio Miranda a través de internet. Exacto. Cuando por allí alguien tiene la venia de poner algo. No, de verdad que está muy, muy, muy enjundioso ese número, ¿no? Y bueno, hay la serie grande de Papiros también, en donde apareció, por ejemplo, la antología en obra de jóvenes poetas venezolanos. Y en esa serie grande están también para principios de año dos libros muy importantes. El primero es el de la compilación de toda la obra dramática de José Ignacio Cabrujas. Wow. Con un trabajo introductorio muy importante de Leonardo Asparren, que ha cuidado esta edición pues como experto en el área, pero además viene con cronología, con unas fichas técnicas de cada nota. O sea, es un libro, digamos, muy duradero, con el cual la obra pues tan valiosa de Cabrujas va a poder ser estudiada dentro y fuera de Venezuela y leída de una manera sistemática y bien editada, ¿no? La obra dramatúrgica de José Ignacio entonces va a estar acompañada además por todo su contexto sociocultural e histórico a través de los apuntes de Leonardo. De Leonardo padre. Y de una cronología muy rica de leer porque está acompañada de fragmentos de entrevistas de Cabrujas. O sea, él, cada fecha es como comentada por él, digamos, cuando estaba en el colegio, cuando lo botaron del colegio, cuando ella estuvo en el grupo de teatro de la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una maravilla. Muy buena cronología. Y por último, en el contexto de la colección Papiros, está varios años, 6 años que estaban inéditos de los diarios de Oliveros, ¿no? Alejandro Oliveros es un escritor, un gran poeta, pero también muy original en el sentido de que, como pocos en el país, escribe un diario literario muy particular, que donde están sus poemas en proceso de construirse, donde están las traducciones que está haciendo, donde aparecen las ciudades donde él está, por donde él está viajando. Y bueno, y en este caso estamos publicando conjuntos de 2 años en cada tomo, 3 tomos que completan lo publicado de esos diarios, ¿no? Y que no tienen textos de los que han sido publicados en ProDaVinci. Lo de ProDaVinci es lo que está haciendo en este año. En este momento. Sí. Eso tal vez se publique más adelante. Esto incluye 2000-2001, 2005-2006 y 2007-2008. O sea que para el año que viene vamos a tener un inicio de año con banquete muy sabroso. Literario, sí, un banquete literario, exactamente. Sí, exactamente. Qué bueno, que esas son excelentes noticias. Excelentes noticias. Cuéntame cómo ha sido para ti como editor, como director de Equinoccio, haberte montado en este tren durante este año para traernos estas buenas noticias cerrándolo. Bueno, este año ha sido muy difícil. Realmente el costo de la impresión, la dificultad de conseguir papel, todo ha aumentado de precio y por otra parte las universidades han estado, al contrario, reducidas en su presupuesto. Sin embargo, bueno, tenemos un equipo muy aguerrido y tenemos una universidad que cree en su editorial y por eso, digamos, hemos podido ir a patrocinios, hemos podido ir a coediciones. Por supuesto que tenemos muy buenos proyectos que no tienen cómo publicarse, ¿no? En ese sentido, estamos como tratando de encontrar una forma de que estos maravillosos proyectos que tiene Equinoccio encuentren un patrocinante o un coeditor que nos ayude a publicar, ¿no? Como te digo, para el año próximo, o sea, podríamos estar 2 años sin recibir un solo libro porque la universidad es como una mina de producción de contenidos creativos, científicos, de investigación, de ingenio, de creatividad. Y entonces, no solamente la Simón Bolívar, todas las universidades. Y además todo el espectro literario que se está publicando en la colección Papiros, pues hacen son un conjunto muy atractivo, ¿no? Si me permites, puedo mencionar algunas de las cosas de investigación, por ejemplo, que están en curso de publicación para muy próximos meses. Libros muy interesantes, por ejemplo, como el de Luis Barrera Linares, que se titula Habla Pública, Internet y otros asuntos, perdón, y otros enredos literarios, ¿no? O sea, cómo el discurso público ha sido y literario también se ha complejizado y ha ido cambiando por todas las nuevas tecnologías, ¿no? Esa investigación es muy importante. Por otra parte, de Miguel Gómez, que no solo es un gran cuentista, sino también un investigador de mucha trayectoria, él nos va a ofrecer su libro La realidad y el valor estético, configuraciones del poder en el ensayo hispanoamericano. Es un libro panorámico desde Sarmiento hasta los escritores, los ensayistas más actuales, una selección pero estudiada por él, ¿no? Y finalmente hay un libro de Sandra Pinardi, que es una especialista en estética, filosofía del arte, que se llama La idea moderna de obra de arte, su consolidación y su clausura. Estos ya son libros de investigación y, por supuesto, tienen también su público y su demanda, ¿no? Sandra Pinardi estuvo ahora de jurado del Salón de Arte que acaban de clausurar en la Simón Bolívar, ¿sí? Sí, de Ciencia y Arte, ¿no? De Ciencia y Arte, exactamente. Sí. Un salón muy bueno, con una convocatoria grandísima. Yo me quedé sorprendida porque fue la inauguración y las obras que habían eran realmente interesantes y con un concepto estético de la modernidad increíble. Sí. Y justamente esta relación con los patrocinantes nos está permitiendo también publicar una obra selecta de Aníbal Romero, que eso ya es Ciencia Política, en 3 volúmenes. Eso también va a estar para los primeros meses del año. Y bueno, son 25 años de trabajo sobre historia, sobre ideas políticas, sobre grandes líderes de la guerra, ¿no? Mire, para cerrar este segmento, porque ya nos están haciendo señas del otro lado de la pecera, sí, vamos entonces a reconocer pues el apoyo que han tenido quienes están coeditando con Equinoccio. Bueno, nosotros hemos coeditado muy profusamente, ahora lo estamos haciendo un poco menos, pero por ejemplo Fundación Bigot, Fundación Polar, Monte Ávila, una serie de universidades, con la Universidad Central hemos hecho también muchas cosas. Lo que nos ayuda ahorita también es la relación con la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, un convenio de coedición. Ahí están saliendo ya libros mucho más, para un público mucho más reducido, porque son libros de investigación en matemáticas, en ciencias biológicas. Algunas cosas muy importantes se están reeditando allí con esa coedición con la Academia de Ciencias. ¿Sí? Y es importante reconocerlos y darles las gracias, claro, por creer y por apoyarnos. Bueno, y nuestro patrocinante de literatura, que es Vanesco, pues que ya por cuarto año consecutivo nos mantiene su apoyo y hace que puedan aparecer todos estos libros de poesía, de narrativa y de ensayo, ¿no? Pues entonces dándole las gracias a todas las personas que han apoyado la labor de Equinoccio durante estos últimos 4, 6 y 25 años, vamos a un corte, identificamos emisora y ya regresamos con más de Librería Sónica, Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Mira qué cosa tiene la vida. Ayer pasando yo por el Paseo del Prado y la calle Neptuno en el Centro Comercial de La Habana, me asombré al ver dos cubanos que se saludaban de esta manera. Fíjense cómo se saludaban esos dos cubanos. ¿Y qué, mi socio? Pues yo aquí en el Tibre, y tú, mi hermano. Pues yo aquí en el Tábara. Y como quieres que se ponga el Tibre y Tábara, mira qué cosa tiene la... Hay un dichito por ahí, ese ambiente popular. Y con el Tibiri Tábara estamos de regreso en la voz de Daniel Santos. Saltamos de México a Puerto Rico y ahora estamos escuchando el tema Tibiri Tábara, interpretando, pues como ya dijimos, por Daniel Santos, quien falleció hace ya 17 años en Florida, Estados Unidos, en el año 1992, un 27 de noviembre. Dos de sus sobrenombres artísticos fueron El Jefe y El Inquieto Anacobero, como mejor se le conocía. Seguimos aquí conversando con Arturo Gutiérrez Plaza, que estuvo muy callado en el segmento anterior, y con Carlos Pacheco, pero Arturo nos contó así, haciendo travesuras como un niño, que viene y te dijo un pajarito que a Carlos Pacheco le van a regalar la letra, bueno, no se la van a regalar, él se la ha merecido, pero se la van a asignar, la letra W. ¿Dónde se la van a asignar, Arturo? En la Academia de la Lengua, en la Academia Venezolana de la Lengua, ¿no? El próximo 7 de diciembre anuncian la semana que viene, entonces aquí tendremos que decirle don Carlos Pacheco. Así parece. Qué orgullo y qué emoción. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento muy intrigado por la ceremonia, porque realmente es una ceremonia de un gran protocolo, pero sobre todo entusiasmado porque la Academia está tomando aires nuevos, tiene iniciativas muy interesantes de difusión, de página web, de interacción con la calle, ¿no? Y eso me parece muy valioso que se esté dando en una Academia tan meritoria también de tantos años y de tantas personalidades que han figurado allí, ¿no? Y además de tú contar el cuento de la cuentística que quieres contar, Luis Barrera Linares va a estar, dice aquí, contestará el discurso. Exacto, esa es la, académico. Ese es, y él rito, tiene un, sí, verbo muy sabroso. Exacto, ese, vale la pena, es un acto público y pueden asistir. Es el lunes 7 de diciembre de 2009 a las 4 de la tarde en el Paraninfo del Palacio de las Academias, en la Avenida Universidad, de la esquina de Bolsa a San Francisco, además que es un espacio físico hermosísimo. Sí, es muy bello, sí. Bueno, y ahora vamos a hablar con Arturo, porque, exacto, cuéntanos como editor, ¿por qué nos trajiste a Arturo? Bueno, porque conocí este libro hace ya más de año y medio en sus etapas de formación, y me pareció muy valiosa esa reflexión, esa investigación sobre cómo dos autores tan importantes como Cervantes y Góngora han seguido caminando por América en otros autores, pues cómo han influido en otros, cómo han sido interpretados, cómo han impactado la cultura en muy diversos momentos, ¿no? Entonces, este libro de Arturo es un viaje por estas preguntas, y bueno, creo que es una muy buena contribución a ese conocimiento de ese impacto en la literatura y en la cultura latinoamericana, ¿no? Una de las gozos, uno de los gozos que tuve como lectora de Lecturas Desplazadas de Arturo Gutiérrez Plaza, fue encontrarme con esta visión desde diferentes ángulos del Quijote, no solamente de la tradicional que siempre te enseñan en el liceo, que el Quijote es la representación de toda la hidalguía y la ensoñación de las novelas de caballería en España, sino que además tienes muchísimos otros significados y te vas desde lo mítico, lo metafórico, hasta lo simplemente cotidiano. Uh-huh. Y logras con esto un acercamiento del Quijote a la gente que se ha sentido interesada a partir de toda la publicidad que tuvo por el año cervantino, el año de los 400 años de la 2005, edición, sí, del Don Quijote, hace cuatro años. Y me llamaba la atención preguntarte, ¿cómo abordar esta investigación y desligarte de un lenguaje académico de modo tal que un lector, como es nuestro caso, que somos lectores un poco más de la calle, de a pie, disfruta este pasaje por este ensayo y además queda con las ganas de leer El Quijote? Pues bueno, en efecto, ese fue uno de los retos del libro. El libro no pretende ser un estudio exhaustivo, a profundidad, ni del impacto de la obra cervantina en Hispanoamérica, ni en el caso de Góngora también. De algún modo trata de reconstruir una historia, la historia de ese encuentro, del encuentro con Cervantes. De hecho, el subtítulo del libro es Encuentros Hispanoamericanos con Cervantes y Góngora, ¿no? Cómo desde el mismo momento, desde el mismo año en que se publica la primera parte del Quijote, ¿no?, en 1605, Ya ese mismo año hay evidencias de que el Quijote llega a América, ¿no? Por supuesto, por vías de contrabando, porque en la época era imposible de otro modo. Y cómo a partir de ahí inicia su recorrido entre nosotros, ¿no? Suerte que también encontramos en el caso de la obra de Góngora. De modo que estas dos figuras, Cervantes y Góngora, son las figuras centrales, fundamentales del siglo de oro español, y su incidencia en la historia de la literatura hispanoamericana es evidente y es fundamental. Yo trato, como te digo, pues de hacer un recorrido, de alguna manera ofrecer un mapa de lectura de la vigencia de la obra de Cervantes y Góngora entre nosotros, sobre todo el Quijote. Y lo que tú comentabas ahorita me parece especialmente interesante, porque en efecto también en ese encuentro hispanoamericano con la obra de Cervantes y Góngora hay relecturas de esas obras que abren otras dimensiones, que abren otros espacios distintos a las interpretaciones hechas privilegiadas en la península, ¿no? El caso podríamos decir que en el caso del Quijote, a partir de Borges, en Hispanoamérica, se empieza a comprender que el Quijote es una apuesta metaliteraria, una apuesta ficcional que abre posibilidades narrativas ya propias de la modernidad. Y desde ese momento, la divergencia entre las lecturas tradicionales hechas en España y las que empiezan a hacerse en Hispanoamérica, que están más en sintonía con las lecturas ya hechas en el mundo anglosajón o en el mundo o a partir del romanticismo alemán, de algún modo hacen que eso que posteriormente se llamará el boom hispanoamericano se alimenta en buena medida de una relectura renovada del Quijote, cosa que no estaba sucediendo en España en ese momento por muchas razones. Todavía en España esa visión del Quijote, como tú decías, el rescate de los ideales, la figura moral, patriótica. El héroe nacional canonizado. El héroe nacional, así es. Tuvo un peso y sigue teniendo un peso muy grande en la península. Entre nosotros también lo tuvo hasta el siglo XIX. Hay obras, en el caso venezolano incluso, hay una obra interesante que se publicó en 1905, con los 300 años de la primera edición del Quijote. Tulio Febres Cordero publica entre nosotros un libro que se llama El Quijote en América. Entonces él rescata precisamente esa visión de la figura moral, patriótica, idealista del Quijote, en defensa de la nacionalidad, de los valores propios, en rechazo a las modas del extranjerizante. Es decir, estamos en 1905, comienzos del siglo XX, y todavía la matriz hispana sigue siendo muy fuerte en el pensamiento de nuestros intelectuales, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que poco tiempo después de eso ya empieza a haber una relectura muy distinta del Quijote en Hispanoamérica, que empieza a ser crítica de esa tradición hispana. Que en esa época vendría siendo esos que eran muchachos irreverentes buscándole la vuelta de tuerca para, de alguna manera contestataria, deslastrarse de lo que tenían atrás. Así es, en efecto. Y en ese sentido quizás Borges fue el más tremendista, ¿no? Como en todas sus cosas, tiene frases verdaderamente lapidarias en relación con esa lectura hispanizante, ¿sí? Por ejemplo, déjame buscar... A ver, por la página 23 creo que hay una. Fíjate, por ejemplo, aquí podríamos leer algunos pasajes quizás de Borges. Me encantaría que los leyeras. Referidos al Quijote, ¿no? Él dice, por ejemplo, cuando se refiere a Unamuno, uh-huh, en un texto llamado Presencia de Miguel de Unamuno, en la que él hace un recuento de los libros de este escritor español con motivo de su muerte, y su juicio es el siguiente, dice: otros consideran que la obra máxima, refiriéndose a Unamuno, es la vida de Don Quijote y Sancho. Borges dice: decididamente no puedo compartir ese parecer. Prefiero la ironía, las reservas y la urbanidad de Cervantes a las incontinencias patéticas de Unamuno. Nada gana el Quijote con que lo refieran de nuevo en estilo efusivo. Nada gana el Quijote y algo pierde con esas calurosas exhortaciones tan comparables en su tipo sentimental a las que suministró Gustavo Doré. Las ideas y la pasión de Unamuno no pueden no atraerme, pero su intromisión en el Quijote me parece un error, un anacronismo. Él rechaza mucho esa visión que llama provinciana, aldeana, tan vigente y tan fuerte, ¿no?, en la lectura del Quijote, ¿no? Y a partir de allí, bueno, recordemos, bueno, entre los muchos textos donde Cervantes hace alusión a Cervantes o hace alusión al Quijote, o piezas como Pierre Menard, autor del Quijote, ¿no? Es decir, todas las implicaciones metaliterarias que hay en un texto como ese, cosa que está muy lejana de cualquier posibilidad de, o cualquier apuesta ficcional en el mundo español, ¿no? De hecho, con el los, en el año 2005, con el advenimiento de los 400 años de la primera edición, hubo un boom de ediciones, sí, desde libros para niños de 0 a 3 años hasta abuelitos que acaban de entrar en la alfabetización digital. Y también grabados. Y de verdad había unos que tú decías, ¿para qué editan esto? O si, dentro de toda la gran gama, yo creo que se salvaban con pinzas dos o tres buenas versiones. Bien. Y no de El Quijote, sino de pasajes del Quijote que respetaban de alguna manera el espíritu original y modificaban algunas palabras anacrónicas, y luego tenías una nota al final del libro como estaba originalmente escrito el texto. Y eso es muy sabroso porque te acerca al Quijote, y además a mí me encantaba, y una de las cosas que más me divertía era aprenderme esas palabras anacrónicas. Y era un juego, ¿no? Y quizás por allí es una manera de aproximarse al Quijote que podemos conversar en el próximo corte, porque tenemos que identificar Librería Sónica, Literatura para Untar, y ya volvemos. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Puerto Rico saltamos a otra isla, a Cuba, y escuchamos este tema Hoy no quiero estar lejos de la casa y el árbol de Silvio Rodríguez, quien el pasado 26 de noviembre cumplió 63 años. Silvio nació en San Juan de los Baños, Cuba, en el año 1946, y escoger una canción de Silvio para compartirla con ustedes, les confesamos que fue una difícil tarea, porque todas son entrañables y de excelente calidad literaria y musical, cosa que no se escucha mucho ahora, ¿no? Así es. Seguimos conversando con Arturo y hablábamos de, mientras ustedes estaban sirviéndose su segunda tacita de café de la mañana, de lo rico de las múltiples lecturas que se han producido a través del estudio del Quijote, que inicialmente había sido una lectura pues de ligera para su época, dentro de su contexto de comedias. Sí, sí, al momento es interesante cuando uno hace también un estudio de las distintas ediciones del Quijote, y cómo el Quijote llegó a un momento en que en la misma España dejó de editarse. Fue una novela que su primera lectura era sobre todo, o rescataba sobre todo, el aspecto jocoso, cómico de la novela, ¿no? Sin embargo, es curioso que la dimensión universal que adquiere el Quijote se da luego de un tiempo, como digo, de un primer agotamiento de su lectura dentro del mismo ámbito hispánico, por el descubrimiento que hacen, en primer término, los ingleses y luego los alemanes, los románticos alemanes, de esta novela, que la cual también se traduce en diversas ocasiones, tanto al inglés como al alemán, posibilitando lecturas muy distintas, ¿no? En el caso de los románticos alemanes, es donde surge la figura, llamemos, Don Quijote, con una carga simbólica muy, muy fuerte, muy penetrante, que es la que luego va a tener una repercusión ya en todos los ámbitos de la literatura universal hasta hoy en día. O en el caso también de la literatura inglesa, el elemento metaliterario que también empieza a... Es decir, ya cuando me refiero a esos elementos metaliterarios es el descubrimiento de esas distintas dimensiones que hay en la novela, donde los planos de la ficción y la historia de la representación autorial entran en crisis, ¿no? El lector no sabe en un momento dado en qué plano se está ubicando. Así, recordemos que el Quijote, de algún modo, es la primera, como dice Carlos Fuentes, es la primera obra que plantea la crítica de la lectura. Es decir, a partir del Quijote, la frontera entre la ficción y la realidad se borra, y estos personajes que en principio entendemos como personajes de ficción adquieren otra contextura cuando empiezan a dialogar con la realidad, a penetrar en la realidad, a cuestionar la realidad, y nosotros desde la realidad a cuestionarnos también nuestra posición. Sí, casi que como personaje establece un diálogo contigo como lector, porque su voz de alguna manera se emparenta con la tuya, las dudas y las preguntas y las críticas que hace desde el punto de vista de su realidad, que puede ser la tuya. Así es. De hecho, hay un episodio, si mal no recuerdo, no sé si es el capítulo 5 o 6, donde queman los libros rescata algunos libros que quemaron el cura y el barbero. Sí, y Don Quijote le dice a Sancho que no le haga caso a la crítica. Ajá. Y eso es, creo que lo tienes aquí, déjame buscar. Sí, aquí está marcado, que decía que todo lo cual es crítica literaria que debe importarnos muy poco. Trata de libros y no de vida. Pasémoslo por alto. Así es, y en ese capítulo, en esa famosa quema del libro, donde el barbero y el sacerdote, el licenciado, están pues haciendo ese inventario de libros y quemando todo aquello que les parezca despreciable. Entre los pocos libros que se salvan los libros de Cervantes, que la Galatea hace mención a este autor, a un tal Cervantes, y logra salvarse de las llamas, ¿no? Entonces ya ahí vemos donde el mismo autor del Quijote se introduce como personaje de ficción. Y que ese es un punto muy modernista. Absolutamente, sí, contemporáneo, moderno, sí, propio de la novela moderna, ¿no? El Quijote está lleno de guiños de ese tipo. Por ejemplo, si bien recordamos, la primera parte del Quijote se publica en 1605, ¿verdad? La segunda parte se publica 10 años después, en 1615. Pero en buena parte, la segunda mitad de la obra aparece como respuesta a lo que se llamó el Quijote de Avellaneda, que es un Quijote apócrifo que intenta o se hace pasar por esa segunda parte, pero es una obra que no se sabe quién es su autor. Entonces Cervantes responde al Quijote de Avellaneda con la segunda parte del Quijote, y la cosa llega más allá, porque en algún momento en la segunda parte del Quijote, en el capítulo 37, si no mal, no recuerdo el número ahorita, 70 y algo, creo que es el capítulo 72, 73, un personaje, Tafne, del Quijote de Avellaneda, aparece en el Quijote de Cervantes, y el Quijote y Sancho hablan con este personaje del Quijote de Avellaneda. Entonces, por otra parte, ya a partir de, ya en ese segundo volumen del Quijote, ellos están como personajes plenamente conscientes de la recepción que tuvo la primera parte. Entonces, estos personajes literarios, de algún modo, ya están dialogando con la realidad. Y ya gozan de su fama. Ya saben, digamos, de algún modo el destino que que vendrá, ¿no? Y ustedes que están escuchando esto, si nos están escuchando a nosotros aquí con la sonrisa y la risa de flor de boca, pues que esto sirva para que ustedes se entren en la curiosidad, no solamente de leer Lecturas Desplazadas de Arturo Gutiérrez Plaza, quien nos acompaña hoy, sino también de aproximarse al Don Quijote de Miguel Cervantes, que además es una lectura muy sabrosa, muy sabrosa. Quisiera que no nos pasara el breve tiempo que nos queda sin conversar sobre el segundo ensayo del libro, que versa sobre Góngora. Déjame, porque ya perdí la página que la tenía marcada con el dedo y me emocioné tanto hablando del Quijote que ya... Contrapunteo cubano, Góngora, lo barroco y lo americano en Carpentier, Lezama y Sarduy. Cuéntanos un poco sobre este ensayo, que si bien es más breve que los dos anteriores juntos, es quizás un poquito más denso, no mucho, pero nos introduce también con mucha suavidad en todo este universo barroco hispanoamericano que quizás a veces nos cuesta tanto entrarle a los lectores, y aquí tenemos pistas fabulosas para comprender con mayor profundidad a Lezama Lima y al mismo Góngora. Sí, fíjate, en efecto Góngora, como decía antes, junto con Cervantes, son las figuras del siglo de oro que más influyen en el desarrollo de la literatura hispanoamericana. En este ensayo, yo trato de poner en relación las visiones que sobre el barroco en general, el barroco hispanoamericano en particular, y sobre la presencia de Góngora en nuestra literatura, tienen tres figuras fundamentales de la narrativa. Y la poesía, en el caso también de Lezama y Sarduy, hispanoamericana, se da en Cuba, en esto, por eso se llama contrapunteo cubano, ¿no? Carpentier, Lezama y Sarduy. El caso cubano es un caso especialmente significativo. Recordemos que Cuba logra su independencia en 1898, es decir, casi un siglo después que la mayoría, que el resto de los países de América Latina. Eso también crea una situación distinta, es decir, la dependencia cultural, el arraigo cultural de la isla hasta finales del siglo XIX fue mucho más pronunciado que en el resto del continente. Esto el mismo Carpentier lo dice cuando él habla de su infancia y de su formación, donde él no tenía mayores noticias de una literatura latinoamericana, de unos próceres de la independencia y la modernidad, porque toda su formación estaba de algún modo restringida a los cánones que imponía el hecho de ser todavía una colonia española. Estaban literalmente rodeados de agua, aislados. Así es, así es. Siguen así. Así es. Y el caso es que la figura de Góngora en la literatura cubana es central. Yo lo que hago aquí son tres visiones completamente distintas. Realmente en Carpentier la figura de Góngora no es una figura fundamental. Lo que sí es fundamental es su reflexión sobre el barroco americano. Él entiende el barroco como un rasgo esencial a la identidad latinoamericana, que tiene que ver con la exuberancia de su naturaleza y con su historia misma, con su historia de mestizaje, ¿no? Con todo su proceso mestizo, ¿no? Y con esa misma exuberancia que te llevas al nativo hacia la tendencia al ornato. Así es. Yo siempre digo, para ponerlo de una manera más llana, que cuando uno quiere entender el barroco latinoamericano no hace falta sino darse una vuelta por Maracaibo. Y ya uno tiene un contexto bastante visual preciso, para entenderlo. Así es. Ahora, esa visión de Carpentier, digamos, esencialista, ligada al americano, es muy distinta a la visión que podemos encontrar en Lezama Lima o en Sarduy. En el caso de Lezama Lima y Sarduy, su pensamiento barroco, por llamarlo así, se nutre en buena medida del barroco gongorista. El barroco de Góngora. Góngora es una figura central de la literatura de Lezama. En su novela Paradiso es un personaje central. En toda su poesía está recorrida por huellas de esa visión de lo gongorino. En Sarduy ya es el pensamiento, se mezcla el pensamiento posmoderno con el pensamiento estructuralista. Sarduy vivió muchos años en Francia. Entonces él de algún modo retoma los aportes de la visión del barroco dados por Lezama, oponiéndose también en algún momento y en alguna medida a esos aportes, y si se quiere, le trata de dar contextura, una forma teórica a ese pensamiento de lo barroco, mucho más riguroso y hasta académicos que los que podía dar Lezama y Carpentier. En todo caso, yo lo que hago en este ensayo es contraponer esas visiones, buscar las relaciones de afinidad y de oposición y verlas desde una perspectiva diacrónica, es decir, histórica, también en relación con el mismo desarrollo de las literaturas de estos autores como de la literatura hispanoamericana en general. Bueno, fíjate qué rico, ya se nos fue el tiempo y no nos dimos ni cuenta de que eso nos había pasado. Si tanto Góngora como Cervantes vivieran en este siglo XXI, escribirían también sobre sus cosas cotidianas. Y probablemente yo me voy a tomar el atrevimiento de decir que podrían escribir sobre un lugar de comida rápida. A mí me gusta mucho tu poesía y te dejamos abierta la invitación para hablar sobre tu rol de escritor de poesía, no solo de ensayos, como es el caso de Lecturas Desplazadas que nos ocupó esta mañana. Y para cerrar, les voy a regalar a los amigos una lectura de Almorzando en Burger King, de la voz de su propio autor. Que no es ni Góngora ni Cervantes. Pero es contemporáneo y seguramente que, como dicen que Mozart usaría teclados electrónicos, seguramente Cervantes escribiría algo parecido. Escribir un poema en una servilleta como este que ahora escribo, sentado en una mesa blanca y rosada como esta en que estoy sentado, comiendo una hamburguesa Big King con papas fritas y Coca-Cola, como la que como mientras hago una pausa en lo que escribo, no puede terminar de otra manera que con la frase final del ticket que está sobre mi bandeja. Have a nice day, smile, como la sonrisa de la cajera, la instantánea y única musa de este poema. Y como no se los hemos dicho hoy, se los recuerdo. Hoy estamos obsequiando el libro Lecturas Desplazadas, de Arturo Gutiérrez Plazas, por cortesía de Editorial Equinoccio. ¿Qué tienen que hacer? Enviar un mensaje de texto al 3456, es decir, al Dilo, con su nombre, su número de cédula, antecedido por la palabra libro, y el costo del mensaje es 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ya ustedes saben cómo es el mecanismo y saben cuál es el libro que estamos obsequiando. Me disculpo que no se los repetí tanto como otras veces, pero la conversación estaba muy buena. Nos despedimos con la frase del día: la muerte abre la puerta de la fama y cierra tras de sí la de la envidia. Lawrence Stern. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Jason Maldonado desde sus quehaceres domésticos y Linsabel Noguera aquí frente al micrófono. Hoy nos vamos a despedir, cortito, con un tema para relajarnos, para que se relaje Luis Enrique allá afuera. Un tema de Paul Dexman, saxofonista estadounidense que nació el 25 de noviembre de 1924 y es un ícono emblemático del jazz. El tema se llama Emily. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.